El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 18 de mayo del año 2020. La frase del día. Inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir, pero más inteligente aún, el que sabe dónde nunca ya no tiene que volver. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que sigue siendo desde hace muchísimo rato el primer programa deportivo que se escucha en Colombia y en el exterior. César, vi como seguramente lo hizo usted, fútbol alemán a la lata. Más adelante vamos a profundizar, sí, más adelante vamos a profundizar en la Bundesliga, pero como lo esperaba, no vi superclásicos ni nada del otro mundo. Ahora vamos a hablar de la Bundesliga, que curiosamente fue la última liga en nacer en Europa y la primera en volver después de la pandemia. Y vamos a arrancar hoy la semana con este gol que sucedió el 19 de junio del año 2019. Fue de la selección Colombia ante Qatar. Lo marcó Duván Zapata y sucedió en la Copa América de Brasil. James para Falcao, Duván. ¡Gol! ¡De Colombia, Duván Zapata! ¡Qué golpe de cabeza! ¡Centro al corazón del área! ¡De ninguna manera quedaba 0-0! Pero de ninguna manera quedaba 0-0. Un centro como con la mano. Creí que era para Radamel. El partido lo dejaba abierto. El partido lo dejaba abierto porque decía: una va a tener Radamel, y lo sé. La pelota contra el área. Y el killer de Colombia, Duván Zapata, de testarazo, clava la pelota al más profundo de la portería de Alger. Que ni siquiera salió en la foto. Así es, así se juega el fútbol. El gol lo narra nuestro buen amigo y gran relator Jotas Mantilla, de Bucaramanga para Colombia. Un hombre que nos acompaña en este programa con sus datos, con sus aportes, con su sintonía. Fue la victoria en Copa América después del muy buen partido que jugó Colombia frente a la Argentina. Le ganamos 1-0 y fue el tercer gol de Duván Zapata con la selección. Los otros dos habían sido en un partido amistoso frente a Perú antes de comenzar la Copa América de Brasil, y el otro durante el torneo en la victoria contra la selección de Argentina. Nosotros nos hemos enfrentado 22 veces ante selecciones asiáticas, con 12 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Jotas Mantilla, lujo de relator y de colega. Y aquí tengo lo que dijo el Mundo Deportivo al día siguiente sobre ese gol de Duván Zapata. El país de Uruguay, Duván Zapata sentenció la clasificación. Luego de una gran asistencia de James Rodríguez, el delantero marcó su segundo tanto en el torneo y los colombianos se metieron en cuartos de final. Marca de España tituló: Duván Zapata rompe el muro catarí y clasifica a Colombia. El país de España, Duván Zapata irrumpe en la Colombia de Queiroz. La República del Perú, Duván Zapata anotó de cabeza el gol del triunfo para Colombia. El Mercurio de Chile, Colombia consigue agónica victoria sobre Qatar gracias a un gol de Duván Zapata. Clarín de Argentina, Colombia pasa a cuartos con gol de Duván Zapata. Comenzamos los correos. Pedro Holguín dice: para ustedes, ¿cuál época ha sido más dura? ¿La actual por la pandemia o la de los años 80 por el terrorismo que vivió el país? Como dicen que la vida será diferente, los estadios serán modificados, disminuyendo su capacidad en un 40% en el aforo, y que una norma será que cada puesto de un espectador no sea una silla, sino una cabina. Don Pedro, es difícil saber cuál época fue más complicada, porque si bien esa fue muy terrible por el terrorismo, tenía la ventaja de que se sabía cuál era el enemigo y todas las autoridades estaban detrás de ese enemigo. Ahora sabemos cuál es, pero es invisible y no sabemos dónde está. O mejor, sí sabemos, está en todas partes. Yo diría que la de hoy es más complicada. Y sobre el tema que usted plantea de los estadios, no es nada raro que se disminuya el aforo total, sobre todo para comenzar después del fútbol a puerta cerrada, y que por ahí cada espectador necesite un aislamiento total para poder asistir. Juan Valderrama escribe a elpulso@caracol.com.co. Ayer tuve un debate en Twitter con un hincha del Junior que decía que Vaca está en el top 3 de los delanteros más importantes de la historia de Colombia. ¿Ustedes qué opinan? Basándome en las cifras, los mayores goleadores han sido Aristizábal con 348, dice él, Falcao 296, Ángel 282, De Ávila 270, Valenciano 267, Dairo 259, Vaca 259. Esto es una fuente que él recupera del Tiempo en el año 2018. Última pregunta, ¿cómo jugaba Alex Escobar? Siempre lo mencionan, pero no lo vi jugar. Juan, primero, Alex Escobar fue otro crack de nuestro fútbol. ¡Ave María! Calidoso y con un pase-gol, le digo, sensacional. Y segundo, Vaca está entre los mejores, pero en su lista faltaron jugadores como Asprilla, por ejemplo, y como Ricard, que metió muchos goles en el campo internacional. Vaca la tiene difícil para estar entre los tres primeros de Colombia, pero que puede competir entre los mejores, puede competir. Yo, por ejemplo, a Vaca lo pongo al lado del Tino Asprilla y de Falcao como los tres delanteros más importantes de Colombia en el fútbol europeo. Porque es que ser segundo goleador colombiano en Europa tiene su mérito. Y Sacio Romaña, desde Quibdó, en el departamento del Chocó, dice que viendo partidos viejos, observó España-Holanda y sucedió lo siguiente. Holanda tuvo dos capitanes en cancha. El primero, Robin van Persie, y luego Arjen Robben. Los dos anotaron goles en ese partido, ejerciendo la capitanía de dicha selección. Pregunta que si ha sucedido algo en la historia de los mundiales. Yo no me acuerdo realmente, y estuve mirando y no vi que eso haya sucedido en la historia de un campeonato del mundo. Pero sí ha sucedido en partidos de liga, por ejemplo, donde un capitán hace gol, luego entra otro, lo reemplaza, se queda con la franja de capitán o se le entrega a otro y ese otro marca gol. Silvio Herrera nos escribe desde Chicago. Qué tristeza ese regreso del fútbol sin público. Es como brindar sin un whiskycito. Es como una luna de miel sin pareja. Es como tener dinero y no tener con quién gastarlo. Definitivamente sin público no hay pasión. Sí, Silvio, es como un jardín sin flores, pero volvió el fútbol y eso es lo importante. Era imposible que regresara a puertas abiertas, pero volvió, y le cuento, nosotros aquí en El Pulso estamos felices. Y como usted cita frases, le voy a dar una para despedirme. Es mejor pájaro en mano que cientos volando. Estoy de acuerdo con la frase. Alexis Mayorga Ortiz, hincha del Atlético Huila, dice que para él los dos mejores jugadores del equipo han sido Ticher Berrío y el Pájaro Carpintero. Yo estoy por ahí, don Alexis. Creo que han sido dos de los grandes jugadores del Huila en toda la historia. Buenos jugadores tuvo Colombia con ellos. Leider Estrella de San Lorenzo en Nariño. Escucho el programa desde muchos años. Este, sin embargo, es mi primer correo. Para ustedes, ¿qué jugador puede ser el referente de la selección Colombia, como lo es hoy en día James y Falcao, si lo hay? Pues, don Leider, buenas tardes. Hoy día, sin tener en cuenta a James y a Falcao, es Cuadrado, indudablemente. Yo le podría decir, don Leider, y tiene usted mismo nombre de preciado, otro gran jugador que nos dio precisamente el departamento de Nariño, que además Cuadrado es el jugador hoy de mejor rendimiento en Colombia, o entre los colombianos. En la era Queiroz es el gran referente, por encima de James y por encima de Falcao, en la era Queiroz. Totono Hernández dice que le dicen así por el Totono Grisales, escribe desde Bello, Antioquia, y pregunta si es cierto que Messi es antitecnológico. Él ha visto la serie de Netflix Match Day y es el único que no ve chateando en la emisión que hace Netflix. Le voy a contar una historia, don Totono. La historia sucedió antes de un partido frente a Argentina en la eliminatoria en Barranquilla. Creo que fue antes del Campeonato Mundial de Brasil. Lorena Pulesio, una compañera amiga de nosotros que trabajaba en la W, logró conseguirse una entrevista con Leo Messi ese día. Era imposible. En ese momento Messi no hablaba, antes de un partido de eliminatoria tampoco hablaba y era totalmente imposible. Pero Lorena era amiga, cuando vivió en España, de quien en ese momento era el preparador físico personal de Messi y andaba con él, enviado por el Barcelona, en la selección de Argentina. Resulta que ella me llama y me dice que estaba muy nerviosa, que le ayude. Bueno, yo le ayudo y de pronto en el hotel Sonesta de Barranquilla la llaman y le dicen: en 5 minutos nos encontramos en el ascensor de servicios. Yo la acompaño, efectivamente, se abre la puerta y estaba Messi con el preparador físico personal. Entra Lorenza, yo detengo la puerta y le tomo algunas fotografías y le hace una entrevista muy simpática de unos 10 minutos aproximadamente, Messi, queridísimo, pero dentro del ascensor, de ahí no se mueve. Y una de las cosas que me pareció curiosa era que el teléfono de Messi, que en ese momento lo agarró para alguna actividad, era un teléfono viejito, no era un teléfono ni de alta tecnología ni de los más nuevos del momento. Parece, y eso lo han dicho varios, que para él la tecnología no es algo tan importante como para otros futbolistas. Una anécdota de una entrevista que en ese momento era bastante difícil y la hizo Lorena Pulesio bastante bien. Así como Henry Mosquera Vargas nos escribe a elpulso@caracol.com.co, hágalo usted, que nosotros con muchísimo gusto leeremos sus correos. Ver nuevamente partidos de fútbol en vivo es un buen aliciente de que poco a poco el mundo aprende a convivir con el virus, mientras que lo superamos en su totalidad. La vacuna tarde o temprano llegará. El equipo local pierde favoritismo y o intensidad en el juego de ataque, al no poder contar con el apoyo de sus hinchas. ¿Es algo mental? Sigo siendo leal a su programa y recuerden que, si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Henry, gracias por su correo. El fútbol sin público nos afecta a todos por igual, pero muchísimo más ya en la competencia al local. Recuerde que casi el 65, entre el 65 y el 67%, dijo la última vez la FIFA, de los partidos en el mundo son ganados por los equipos locales. Pero mire este dato, don Henry, usted tiene razón. Ayer se disputaron 8 partidos de la Bundesliga en el regreso. Solo ganó un local. Ganaron 4 visitantes y se presentaron 3 empates. De eso vamos a hablar más adelante. Pero sin duda que una de las cosas que hace el nuevo fútbol es que le quita total importancia y le quita favoritismo a los equipos locales. Se acaba la ventaja de la localía. Hugo Javier Montero, desde las Bahamas, dice que viendo televisión observó una película mexicana en blanco y negro que se llamaba El marido de mi novia. La actriz que protagonizó la película interpreta a una bailarina de cabaret y en una escena, para sorpresa mía, aparece ella en un show bailando el Pachito Eché, que es la canción insignia del Deportivo Cali. Según en los créditos de la película, esta fue grabada en 1958 y a raíz de eso tengo 2 preguntas. ¿Quién es el famoso Pachito Eché como para que haya sido objeto de la composición de una canción? ¿Y si fue el Deportivo Cali el primer equipo del fútbol colombiano en tener una canción insignia? Dice que su abuelo decía, tuvo más de 100 años, que lo mejor del Deportivo Cali eran Pancho Villegas y Alex Gorayev. Pues Pachito Eché es una canción antioqueña que se compuso para otros fines, pero el Deportivo Cali la adoptó y es su himno en el día de hoy. Y mire que el Deportivo Cali no fue el primero que tuvo canción. No sabemos exactamente quién, pero hay una canción que data de comienzos de los 50 que le hicieron al Ballet Azul de Millonarios. Hoy es difícil de conseguir, pero en esa época existió una canción para el cuadro bogotano. Javier Estupiñán escribe desde Nueva Zelanda. Eso queda lejísimo, César. Los malos manejos de los dirigentes del fútbol han llevado a este deporte a la situación que enfrenta en estos momentos. El fútbol es un negocio y como tal debe ser administrado eficientemente o el resultado será como lo es actualmente. Casi todos los equipos están en quiebra. Un ejemplo de un deporte que, como el fútbol actual, fue mal administrado era el béisbol norteamericano, pero se reinventó, evolucionó y corrigió todos sus posibles errores, y eso fue un trabajo y resultado del esfuerzo de todos, dueños, dirigentes, jugadores y aficionados. El resultado es hoy muy pero muy satisfactorio, tan satisfactorio en el béisbol que aún en esta terrible pandemia y aún sin una pronta fecha exacta de inicio, la situación está controlada. Javier, este COVID-19 a todos, ya lo dije anteriormente, a todos sin excepción, nos obligará a vivir diferente. De pronto aquellos que son malos de nacimiento, pues no van a cambiar, qué lástima, porque todo el mundo tendrá que cambiar, hay que mirar la vida desde otro ángulo. Ahora, recuerde algo que es muy importante, siempre los buenos seremos más que los malos. Javier, hemos dicho que el comienzo de la Bundesliga fue la gran prueba del fútbol del futuro. Y el fútbol del futuro va a cambiar. Más adelante, después de los correos, le voy a mencionar a partes de una columna que escribe Jorge Valdano hoy en el diario El País. Dice, el fútbol no necesita de moderneces. Él no quiere cambios en el fútbol. Él no quiere que la reglamentación varíe a pesar de la coyuntura. Pero con Oscar lo vamos a analizar, lo vamos a discutir y se lo vamos a comentar. Desde Carolina del Norte, Giovanni Insuasti, soy médico y acá les digo que su programa es un gran alivio para la salud mental en medio de esta pandemia. Pregunta él si ha habido periodistas que han sido directores técnicos y que si hay periodistas que han estudiado la carrera de directores técnicos. Pues hay tres periodistas que yo recuerdo que han sido directores técnicos. Uno, Joao Saldaña, que dirigió la selección de Brasil 1970, dijo que Pelé era ciego y no lo había convocado para esa selección. Faltando 2 meses la tomó Mario Lobo Zagallo, llamó a Pelé y ganó el campeonato del mundo. Washington Rodríguez, amigo nuestro, Oscar, también fue director técnico de Flamengo en 2 oportunidades con éxito. Y un partido del Junior creo que alcanzó a dirigir Edgar Perea en esas épocas en que el hombre le daba palo a todo el mundo y que le decían, bueno, ¿por qué usted no dirige el Junior? Dirigió un partido y creo que le supo a cacho. Y periodistas que han estudiado dirección técnica, Ubeymar Muñoz ha hecho todos los cursos del mundo, ha hecho incluso másters en dirección técnica del fútbol, Octavio Mora también, creo que Darío Ángel Rodríguez, y hay varios que han estado en ese camino. Y dice don Giovanni Insuasti, don César, siga dándole pelea al gran Nostradamus Rentería. Claro que le doy pelea al gran Nostradamus, porque a mí me gusta darle pelea a los buenos periodistas. Muchas gracias, César. Mire, pero Ubeymar no ha estudiado. Ubeymar sigue estudiando. Cada rato me dice, Oscar, te dejo porque tengo una conferencia internacional con los profesores de un curso que estoy haciendo en Chile, en Madrid, en Moscú, en en todos los países del mundo. Nos escribe Jorge Villegas desde Pereira y él dice morena, querendona y trasnochadora. Respetados César y Óscar, siempre los he seguido y soy fiel oyente del Pulso del Fútbol. Me extrañaron unas declaraciones de una persona en los últimos días y aunque sé que es muy probable que no lean este correo, me gustaría que me respondieran al menos 2 preguntas, así sea internamente. ¿Es cierto que usted, don César, enterró los programas Todo Fútbol, el Carrusel Deportivo, y no le pregunto por el Pulso porque lo escucho a diario y me encanta? ¿Tuvo usted, César, alguna pelea personal con ese señor que, aunque no lo menciono, se refirió a usted con desconsideración e irrespeto? Perdone la incomodidad que puede causar, pero lo admiro mucho, lo considero un periodista íntegro y respetuoso y me extrañó el comentario al que hago referencia. Gracias por la atención y si no leen el correo, lo entenderé muy bien. Atentamente, Jorge Villegas, repito, desde Pereira, morena, querendona y trasnochadora. Pues a don Jorge le respondo lo siguiente. Primero, yo no he tenido peleas ni peleo con nadie. La verdad es que simplemente discuto y analizo temas de reflexión, pero no suelo pelear con nadie. Y le respondo el primer interrogante. Todo Fútbol. Todo Fútbol fue un programa que yo me inventé, que diseñé paralelamente al Cuarto de Hora Caracol. Porque en ese momento la dirección de la emisora decidió que iba a restringir la transmisión con relator de los partidos de fútbol y que iban a formar un espacio donde se comentaban en la tarde del domingo los 8 partidos o 9 que se jugaban en el fútbol colombiano. Ese programa fue muy exitoso y no lo enterré porque yo no tuve la posibilidad de terminar haciendo todo fútbol. Por una circunstancia que después comentaré, yo me fui a comentarle a Edgar Perea en la básica y Hernán Peláez pasó a todo fútbol. Y lo hicieron 4 años al lado de Adolfo Pérez y con mucho éxito terminaron todo fútbol. Entonces, no sé a qué se refiere el señor que usted menciona. Y el Carrusel Caracol también lo inventé. Cuando compró Prisa, la cadena Caracol de Colombia, me pusieron a diseñar un programa parecido al Carrusel de España. Igual no se podía hacer, y en compañía de Rafael Manzano, que en ese momento dirigía la cadena, diseñamos el Carrusel Caracol. El primer año fue una tragedia. En esa época no había casi internet. Eso fue a comienzos de los 90, y llegaban cartas y cartas y correos extrañando todo fútbol y criticando al Carrusel Caracol. Luego logró no solo la mayor sintonía de la radio en Colombia, sino que llegó a tener niveles de comercialización que nunca se habían tenido en un programa deportivo. Es tan bueno el Carrusel que sigue, o sea que tampoco lo enterré porque sigue. Y usted lo ha dicho, lo de El Pulso del Fútbol. Continúa, y aunque por ahí le duele alguno, es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana. Suficiente ilustración. A Carlos Alberto Romero le comentamos que no hay nuevas noticias sobre el caso de John Biafara. A Ferley Ortiz, las dos Alemania fueron excelentes equipos, pero me gustó más la del 90 que la del 2014. A Alex Javier Pérez, sí es cierto, Atlético de Madrid está interesado en James. Y finalmente, Víctor Mora está de acuerdo con la columna de Héctor Abad y dice que hoy lamentablemente se valora más a un jugador de fútbol que a un científico. Alexis Jaime Sánchez, del norte de Boyacá, dice que siempre se ha dicho que desde el 2002 los equipos de la Conmebol han tenido una muy mala participación en los campeonatos del mundo y el fútbol suramericano ha bajado. Él nos manda una estadística. Dice, 2014, 5 equipos suramericanos jugaron octavos de final y 3 jugaron cuartos de final. 2010, 5 equipos jugaron octavos, 4 en cuartos de final. 2006, no sé por qué pasa del 2010 al 2006, 3 equipos jugaron octavos de final y 2 equipos jugaron cuartos de final. Él dice que desde los mundiales del 2010 y 2014, con la presencia de Uruguay en el 10 y de Colombia quinto lugar en el 2014, el fútbol suramericano ha levantado y no es tan malo como algunos piensan. Hemos levantado, pero es que antes, don Alexis Jaime, ganábamos campeonatos del mundo. Y la verdad es que no volvimos a ganar campeonatos del mundo. Y ese es un tema preocupante y es un tema doloroso. Y yo sí creo que el fútbol suramericano, con respecto al europeo, ha disminuido en los últimos tiempos. Samuel Quijano dice, tengo 10 años y vivo en Brasil. Los escucho todos los días junto a mi papá. Nos reímos mucho cuando César le saca la piedra a Óscar. Mi sueño es ser un gran futbolista y vestir la camiseta de la Selección Colombia y en un futuro no muy lejano que mi nombre haga parte de las buenas noticias del Pulso del Fútbol. Por favor, mándenle un saludo a mi mamá Shirley, que está de cumpleaños. Doña Shirley, un feliz cumpleaños y ojalá que lo pueda celebrar o con una feijoada estupenda o con una comida colombiana. De todas maneras, Samuel, ojalá se cumplan sus sueños, luche por ellos y siga escribiendo. Y antes de la pausa me voy a referir a 2 correos. Uno desde Pasto, de Jorge Melo, que nos pone a opinar sobre las reflexiones de Carlos Queiroz, que dijo, el fútbol perdió el control de su destino y sus mecanismos de éxito, quedando de rehén de la salud y la economía. El fútbol debe comenzar por adoptar inevitablemente una nueva y diferente forma de pensar y actuar, más innovadora, solidaria y global. Yo creo que Queiroz tiene razón y no ha descubierto absolutamente nada nuevo. Ya lo había dicho Infantino y lo han dicho muchos comentadores en torno al fútbol. Y María Cristina Sandoval, desde Santa Marta, nos pregunta que si estamos de acuerdo con las declaraciones de Maturana, donde elogia el hermetismo de Pekerman cuando asumió la Selección Colombia declaraciones que dio a la Nación de Buenos Aires. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fue uno de los méritos de Pekerman y estoy de acuerdo con lo que dice Maturana, que entre otras cosas, Oscar, dice que a Maturana se le reconocen más sus éxitos fuera de Colombia que en Colombia. También estoy de acuerdo. Aquí se irrespeta de una manera infame y lamentable a Francisco Maturana, que dividió en dos el fútbol colombiano. Primero, yo le pediría con todo respeto al señor Queiroz que cuando diga algo nuevo, porque estoy de acuerdo con usted, no le encuentro nada nuevo a su declaración. Y en lo relacionado con Pacho, nosotros le debemos muchísimo, pero muchísimo, casi todo a usted como estratega en el fútbol colombiano. Es que usted nos llevó a dos mundiales y eso merece un reconocimiento eterno. Usted también tiene una propiedad muy grande en el rendimiento futbolístico de Colombia. De modo que felicitaciones una vez más y yo sí quisiera tenerlo muy, pero muy cerca de nosotros siempre. Muy bien, hacemos una pausa y seguimos en el pulso del fútbol. Nos deleitamos el fin de semana viendo fútbol alemán. La verdad es que yo debo confesar que me vi casi todos los partidos. Me alegré por el regreso del fútbol. Está comenzando a esta hora el noveno partido de la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. Y saqué las siguientes conclusiones. Veo que hubo menos faltas que en partidos anteriores. Los jugadores aparentemente tenían más cuidado. También no vimos menos ritmo de juego, no ese ritmo endemoniado con el que terminó la liga alemana antes del coronavirus. Sin duda que fueron favorecidos los equipos visitantes. En los 8 partidos, 4 triunfos a domicilio, 3 empates y solo ganó un equipo local, el Borussia Dortmund, que goleó al Schalke 0-4. 2.75 goles por partido el promedio. Las celebraciones solos me parece que fueron medio innecesarias. Yo estoy de acuerdo con Falcao cuando dice que cuál es la diferencia entre juntarse, entre estar cerquita, entre salir prácticamente pegaditos o en la barrera, estar uno al lado del otro, que celebrar conjuntamente los goles. Creo que la protesta de Falcao tiene lugar. Y me parece que las diferencias, Oscar, entre las grandes nóminas y las nóminas no tan buenas se acentuaron. Bueno, yo también aprecié cosas curiosas, pero antes le voy a dar una noticia. La falta de entrenamientos, la falta de preparación, arrojó 8 lesionados después de la primera fecha en la reanudación del fútbol en Alemania. Reina del Dortmund, Hazard del Dortmund, Rudy del Hoffenheim, Bebo del Hoffenheim, es Hellfebre del Hertha, entre otras cosas. Un jugador del Hertha Berlín lo vi dándole un beso a un compañero suyo después de un gol. Yasula también lesionado. Durán y Todibo fueron los lesionados, 8 en total. Me llamó la atención que los directores técnicos no usan el famoso tapabocas. Ellos están ahí en la pista atlética sin tapabocas, nunca se lo pusieron. Al menos yo no los vi con tapabocas. Me llamó la atención el partido de John Córdoba con el Colonia. Colonia tenía que haber ganado ese partido porque el Mainz es un equipo muy flojo que está a punto de irse a la tabla de promoción, o sea, cerca del descenso. Córdoba tuvo 2 oportunidades buenas, una un cabezazo que pasó rozando el palo derecho del arquero y la otra donde se originó el penalti para el primer gol del Colonia, pero no le fue bien, tanto así que lo sacaron en el minuto 83. Hoy la prensa internacional dice sobre la Bundesliga, AS de España, récord de audiencia de la Bundesliga, la Gaceta de lo Sport de Italia, la Bundesliga le devolvió la vida al fútbol, L'Equipe dice en Francia, jugadores de Francia escépticos con las medidas tomadas en Alemania. De Bild, que es un periódico alemán, dice, el mundo admira nuestro cuento de hadas fantasma. Y finalmente el Telégrafo de Holanda dice, Europa mira a Alemania con respeto. La gran prueba del fútbol del futuro creo que salió bien. Pero quiero destacar un hecho curioso que no conocía y me gustaría compartir con todos ustedes, que escribió Alfredo Relaño en el diario El País de Madrid. Resulta que la Bundesliga fue la última en constituirse después de la Segunda Guerra Mundial, mucho después, en Europa. La Bundesliga nació en 1963 con la temporada 63-64. Aspiraron 74 equipos, escogieron 16 y no estuvo el Bayern Múnich, porque el Múnich 1860 tenía una mejor postulación. Hasta ese momento el fútbol no era abiertamente profesional. El Tercer Reich siempre quiso hacerlo aficionado y ellos dominaban completamente la situación y no querían fútbol profesional. En el 65 llegó el Bayern con el famoso equipo de Mayer, de Beckenbauer y de Müller, y curiosamente la selección alemana, campeona del Mundial 1954, era una selección que no jugaba fútbol profesional, la del famoso milagro de Berna ante Hungría. En ese momento Alemania no tenía liga. De vez en cuando aparece un equipo como el Leicester y le hace algún ruido y de pronto sale campeón en el torneo de la Bundesliga al Bayern. Pero en líneas generales, César, el Bayern es muy superior a los demás equipos. Mire usted que en esta liga el Dortmund está en el segundo lugar a 4 puntos. Pudo quedar a 1 punto si hubiera ganado y no lo hubiera hecho el equipo Bayern Múnich. Pero uno viendo jugar al Dortmund, viendo jugar al Bayern, hay mucha diferencia entre los dos equipos y yo creo que este año volverá a ser campeón el equipo donde estuvo James Rodríguez. Y además lleva ventaja grande y la verdad es que se nota la superioridad de ambos. Hay un jugador, dice que en todo el mundo la gente es indisciplinada, que se llama Calum Hudson-Odoi, jugador inglés del Chelsea y uno de los primeros futbolistas en dar positivo por coronavirus en la Liga Premier. Fue arrestado tras la denuncia de una modelo a la que había invitado a su casa saltándose el confinamiento. La policía se llevó al futbolista arrestado y en una ambulancia la denunciante. Fue liberado después bajo fianza. Eso es realmente triste y lamentable que suceda. Entre otras cosas, Oscar, hoy la Liga Premier, luego de una reunión de los 20 clubes, autorizaron comenzar mañana los entrenamientos en grupo, máximo con 5 jugadores en horarios diferentes. Increíble y lamentable que suceda. No hay fútbol en Portugal y, sin embargo, un grupo integrado de 15 hinchas del Benfica golpeó a 3 seguidores del Sporting de Lisboa en la calle. 2 de las víctimas sufrieron heridas graves y fueron internados. Eso con el fútbol de Portugal. Y una mala noticia para nosotros como colombianos, porque en Escocia la liga anunció su finalización del campeonato, coronando al Celtic por 9ª temporada consecutiva. Esto impidió que el Rangers, y esa es la mala noticia para Colombia, equipo de Morelos, continuara su pelea por levantar el título. Quedó de segundo con 13 puntos de diferencia. Y en cuanto al descenso en Escocia, el equipo que baja es el Hearts. Pero era muy grande la ventaja, Oscar. Ahí no tenía chance el Rangers. El Celtic es muy superior. Es el 9º título consecutivo del Celtic de Glasgow. Los 13 puntos son demasiado ventaja. Y la decisión se tomó por los 12 clubes de manera unánime. Y mire esta noticia que es triste. El médico del CSKA de Moscú, Roman Abselilov, murió en la capital rusa como consecuencia del coronavirus. Tenía 44 años, 2 hijos, estaba ingresado en un hospital desde los primeros días de mayo y ha fallecido tras no poder superar el problema de sus pulmones. Le voy a dar una noticia de Corea del Sur que aquí de verdad me llamó la atención por lo siguiente. La otra vez protestamos aquí, o por lo menos protesté yo, porque iban a colocar, usted estuvo de acuerdo, creo, iban a colocar unos muñecos en las tribunas de un estadio, los iban a llenar de muñecos, dizque para que el equipo local se sintiera acompañado. Eso lo protesté, porque la plata no se puede gastar así, por mucha que uno tenga. Pero resulta que en Corea del Sur, el club FC Seúl decidió salir a disculparse luego de poner en su tribuna a decenas de muñecas inflables sexuales como aficionados. ¿Cómo le pareció a usted? No, el problema fue que los mandaron a comprar muñecos para que se viera el estadio lleno. Empezaron a comprar muñecos inflables porque eran más fáciles de transportar. Y resulta que en la compra se fueron muñecas sexuales. Tal vez, no sé si no se dieron cuenta o qué fue lo que pasó, pero el club se disculpó. Pero mire que la idea de algunos equipos en el fútbol alemán que se vivió ayer, de llenar parte de la grada con cartones con la fotografía de los hinchas, es buena. Primero porque la pagaron los mismos hinchas y porque ese dinero va para una obra social. Escúcheme, César, esta noticia, donde creo que se está pifiando Infantino. la FIFA acaba de organizar por primera vez un partido de fútbol oficial para recaudar fondos por el COVID-19. Yo estimo que en este momento, cuando las ligas tienen semejante problema para reanudar el fútbol, la FIFA pretendiendo hacer un partido amistoso, pues el fin muy bueno, ¿no? Recaudar fondos para el COVID-19, pero inoportuno por ahora, por el caso en que están las ligas más importantes del mundo, sobre todo las europeas. Lo que pasa es que yo también entiendo que están desesperados económicamente y que de pronto el partido es para recaudar fondos para los menos necesitados. Habrá que ver qué tipo de partido es y cómo se va a jugar. Ya volvemos. Comenzaron hoy los entrenamientos colectivos en grupos de máximo 10 jugadores en España. Pretenden que la liga vuelva el día 12 y empezaron las pruebas de coronavirus en el fútbol mexicano, que espera también volver en el mes de julio a la competencia. Permítame hacer una invitación a todos nuestros oyentes que a veces gustan de guardar goles importantes, goles del recuerdo, goles que hicieron historia en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Pues bien, si usted tiene grabado en su casa un gol de esos espectacular, envíelo por favor a elpulso@caracol.com.co, que aquí lo destacaremos. Tengo dos noticias colombianas. La primera, que renovó contrato, y me parece bien del Nacional y bien por él también, renovó contrato Osorio hasta el 31 de diciembre con el equipo verde de Medellín. Y la segunda, que también comparto, me parece bien que las tres capitales del eje cafetero se hayan postulado oficialmente para ser sede del fútbol colombiano cuando regrese la competencia. Yo le propondría a la Dimayor lo siguiente: que la sede del fútbol, atendiendo la solicitud del ministro de Deportes, que habló de cuatro sedes para la continuación de la liga, fueran las tres ciudades del eje cafetero y Cali. Primero, no se necesitaría avión, no habría que hacer traslados aéreos. Se concentran ahí en el remate del campeonato, en Manizales, Pereira, Cali y la ciudad de Armenia. Entre Pereira y Cali hay 2 horas y media. Y entre Armenia y Cali hay más o menos lo mismo. Y no se necesitaría avión, que es uno de los problemas graves y de los costos enormes. Yo creo que esas cuatro ciudades podrían albergar la terminación del fútbol colombiano. ¿No le parece, Óscar? Me parece, sí, me parece. Pereira, Manizales, Armenia, Cali tienen suficiente historia y estadios y hoteles y todo lo que usted quiera para hacer un campeonato o reanudarlo sin tanto problema. Mire, y Óscar, y hay estas ventajas. En el eje cafetero hay un montón de hoteles separados, aislados, que quedan en el campo, son campestres, hoteles de la región cafetera muy buenos, y eso aleja el peligro de contaminación. Y esos cuatro estadios son mucho mejores que los estadios de Bello, de Envigado, de Itagüí, de Río Negro, que también son candidatos y aspirantes a hacer el fútbol. Nosotros estábamos como despistados, pensando que el coronavirus le iba a bajar la temperatura millonaria de los contratos al fútbol internacional. Resulta que Casemiro, jugador brasileño, volante del equipo Real Madrid, ganaba 5.5 millones de euros y lo acaban de contratar hasta el 2023 por 9.5 millones de euros, o sea, 4 millones de euros más. De modo pues que a quejarse a otro planeta, mi querido César. Pero yo creo que son casos excepcionales, Óscar, excepcionales. Miren que la consultora KPMG, y hoy lo publica el diario Sport de España, hizo un estudio de mercadeo de la élite del fútbol y establece que los equipos han bajado cerca del 25% su valor y los jugadores algo parecido. El equipo que más vale es el Manchester United, 1.243 millones de euros. Luego el Liverpool con 1.200, el tercero el Real Madrid, 1.168 y el cuarto el Barcelona, 1.136 millones de euros. Dice la consultora, el Barça ha perdido 29.9% de su valor, es decir, 233 millones de euros. Y el Real Madrid ha perdido el 27.2% de su valor, 224 millones. Messi ha perdido el 27.5% de su valor. Hoy el costo sería de 127 millones de euros, teniendo en cuenta la edad y el tiempo del contrato firmado. Neymar perdería en su valor 21.7%. Hoy costaría 137 millones de euros y lo compró el Paris Saint-Germain en 222. Y Mbappé perdería 21.5%. De las figuras, es el que menos pierde, por la edad y por el contrato, y es el que más costaría en este momento, 177 millones de euros. O sea que lo de Casimiro, yo lo interpretaría, Oscar, como un caso aislado. Bueno, dos noticias de Europa. La primera, los jugadores del Rayo Vallecano en España no acudieron al entrenamiento de hoy y se ejercitaron en casa. Lo hacen por la aplicación de varias reducciones de sueldos y horas de trabajo a los empleados de la entidad. Y la otra es que el atacante peruano del Lokomotiv de Moscú, Jefferson Farfán, buen jugador, resultó con COVID-19. Los jugadores del Rayo Vallecano tienen los contratos suspendidos, como sucedió con algunos equipos en Colombia, y evidentemente que el disgusto es bastante, bastante grande. A ver usted qué piensa de estos negocios. El de James Rodríguez al Atlético de Madrid. Lo prestarían por 10 millones de euros y al año la obligación de comprarlo de acuerdo a la cantidad de partidos que juegue, un número máximo establecido o mínimo, más 25 millones de euros. ¿Usted haría la negociación siendo el Real Madrid? Yo mejor le aconsejaría a James esperar 6 meses más, que así como está bajando, en 6 meses ya lo pueden contratar el Cali o el América acá. No, pero Oscar, no ridiculice el costo de James. Que usted algún día dijo que pagaba 50 millones de euros por él y ahora está diciendo que puede jugar en el Cali y en el América. A mí me parece que es una buena negociación y eso podría facilitar el tema. El lío es que el Real Madrid está desesperado por negociarlo, porque o si no después se queda sin el pan y sin el queso. Yo no me estoy burlando ni de nada ni de nadie. Yo lo que estoy diciendo, además, si yo tuviera plata compraría a James, porque estoy seguro que haría un buen negocio. Pero como yo no tengo plata, ni me lo van a vender tampoco, entonces tengo que ponerle atención a las noticias que vienen desde allá, desde España. Y resulta que un jugador, por el que pagaron cerca de 80 millones de euros, que fue goleador del Mundial de Brasil en el 2014, que costó tanto dinero, ahora dizque vale 10 millones de euros por un préstamo. Entonces, por eso he dicho yo, claro, lógicamente, poniéndole algo de humor a la cosa, no ridiculizando a nadie, no exagere, doctor Londoño, yo no estoy ridiculizando a nadie, siempre me estoy diciendo que así como está bajando James, espera, bajando de 80 a 10, espera 6 meses más y lo pueden contratar en el Cali o en el América. Eso es muy sencillo, no, pero y es que, muy diferente. Pero es que son más 25, son 35, y mire que esa cifra estaría cercana a los 45 que le pidieron al Bayern Múnich. James se fue al Bayern Múnich en una situación parecida, se fue por 10 millones de préstamo por cada temporada, más 45 millones en caso de que se quedaran con él y lo compraran. Y el otro negocio tiene que ver con Alfredo Morelos del Rangers. El Newcastle, que es el nuevo rico de Inglaterra y del mundo, tendría que pagar 25 millones de euros por el jugador. ¿Usted cree que los puede pagar? ¿Que los va a pagar? No, yo lo... Mire, yo lo que creo, sí los puede pagar, tiene billete y los puede pagar, pero yo lo que creo es que es el colmo lo que está pasando con estos dos jugadores colombianos. No por lo que valga Morelos, ojalá que pagaran más por él porque se lo merece. Ha metido muchos goles y se lo merece, sino que mire usted la comparación. 10 millones de euros por el préstamo de James Rodríguez y está hablando usted de una cifra inmensamente superior por Morelos, que jugaba en Escocia. Para que se dé cuenta. No, pero es que no deje, Oscar, lo que acaba de decir. No, no, no, no deje solo en 10 millones, son 10 más 25, son 10. Y si al año no lo compran, pues si el Real Madrid quiere retener a James, le tiene que hacer un nuevo contrato. El que superfigura y va a costar un billete es Haaland, el noruego. Volvió a marcar gol con el Borussia Dortmund, el primero en la reanudación de la Bundesliga. Lleva 10 en 9 partidos y esto dijo Capello de Haaland. Con Klopp sería mejor jugador, o sea que le aconseja irse al Liverpool y no al Real Madrid, que está desesperado por tenerlo. Oiga, y le cuento que a ese muchacho le gusta que le den la pelota, eso la pide por la derecha, la pide por la izquierda, quiere que la levanten y jugar o actuando en el fútbol aéreo, es decir, le gusta el balón y eso es bueno, eso es positivo. Voy a darle una noticia sobre el novelón de Lautaro, porque resulta que el presidente de la subcomisión de fútbol amateur del Racing Club, Adrián Fernández, anunció hoy en la prensa argentina que Messi llamó por teléfono a Lautaro para decirle que Messi quiere que se vaya al Barcelona lo más rápidamente posible. Y yo creo que eso se va a dar. Ya le dije a usted la semana pasada que eso estaba prácticamente listo. Simplemente falta ajustes de contrato, ajustes de negociación. La que no pudo comenzar hoy con entrenamientos grupales fue la Serie A de Italia. Allá siguen teniendo problemas para la reanudación de los entrenamientos. Resulta que el Comité Científico Técnico no validó por el momento las propuestas alternativas planteadas por la Liga. Se va a demorar otros días y no me extrañaría que esta semana los entrenamientos en grupo en Italia no comenzaran. El viejo Cristiano terminó hoy la cuarentena y mañana tendrá que sumarse a los entrenamientos de la Juventus. A propósito de Cristiano, él y Dybala están próximos a renovar con el equipo italiano. Mire que la propuesta del Eje Cafetero y Cali no es descabellada. El ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lamens, que ha sido también renuente a la posibilidad del comienzo del fútbol en Argentina, sugirió llevar la liga a una provincia sin coronavirus o con niveles muy bajos. Dijo que la opción no sería loca y que la decisión no depende del Estado, sino de las autoridades de la liga. Eso también se podría dar allá en el sur del continente. Después de tener 2 meses COVID-19, Martín Cáceres, jugador uruguayo de la Fiorentina, declaró: "Parece que el virus se enamoró de mí. No se quería ir, pero al final de cuentas lo pudimos sacar". Y la última, el presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, que lo vimos en la tribuna solito, lejos de los demás y con tapaboca, dijo que es prudentemente optimista sobre la renovación del arquero Manuel Neuer, cuyo contrato termina en junio del 2021. Neuer sabe lo que tiene en el Bayern y el Bayern sabe lo que tiene con Neuer. Es un matrimonio que debe continuar en el futuro. En el torneo I de la Liga Di Mayor van ganando en sus grupos Deportivo Cali, La Equidad, Millonarios y Pasto. Hoy lunes se jugará el partido entre Jaguares y el Deportivo Independiente Medellín a las 7 de la noche. Y alcanzamos con estas últimas noticias. Werder Bremen, Bayer Leverkusen, 25 minutos 0-0 en el fútbol de la Bundesliga. Dice la prensa de Turquía que Álvaro Montero, el arquero del Tolima, tiene todo arreglado con el Beşiktaş de Turquía y un nuevo capítulo en la historia de Sebastián Villa y Daniela Cortés. Entró una versión nueva de la mejor amiga de Daniela, Erika Osorio, que en un sub con el abogado y con Daniela, dijo: "Daniela me llamaba tras cada golpiza y me enviaba fotos impactantes con sangre". Situación complicada para el jugador de Boca Juniors. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.